Capítulo 20 de Los Nazarenos, por José Milla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Capítulo 20. Primeras operaciones de Alarcón para recobrar la herencia de Balmaceda. Reflexionando el cajero mayor de don Diego de Padilla sobre lo que acababa de comunicarle Guzmán, trazó su plan de operaciones y resolvió ante todo dar cuenta a su patrón del importantísimo descubrimiento hecho por don Fadrique. En consecuencia, pasó al gabinete de don Diego y le refirió en pocas palabras su conversación con el joven. Aquella revelación dejó asombrado al caballero, que consideró, como don Silvestre, indudable que don César no era hijo de don Tomás y de su esposa, sino un usurpador del mayorazgo fundado por Balmaceda. Don Diego se mostró resuelto a no dejar en la mano el asunto hasta obtener el recobro de lo que le pertenecía ocurriendo a los tribunales, si Carranza se obstinaba en retener la suma. Ambos juzgaron oportuno procurar, antes de entablar un proceso, ver si se obtenía que don Tomás entrase por algún arreglo, aun cuando fuese preciso sacrificar una parte de los réditos que estaba obligado a abonar, lo que pareció a Padilla tanto más cómodo cuanto que contaba con la suma íntegra de 80,000 pesos a que ascendían los premios, pues el cajero no le dijo una sola palabra de la obligación que acababa de firmar. Pero el anciano comprendió que no era él quien debía abocarse con su enemigo, pues de un encuentro de dos antagonistas nada bueno había de resultar, y así resolvió dejar el asunto enteramente en manos de Alarcón para que él mismo conferenciase con Carranza e hiciera todo lo demás que pudiera convenir. Con aquella amplia autorización, don Silvestre se encontró en el terreno en que deseaba y le convenía colocarse, porque debemos hacer notar que si en los lances apurados el cajero mayor tomaba sobre sí la responsabilidad de las medidas más graves, como lo hizo cuando fue necesario dar, sin perder un minuto, la orden para la muerte de Ruballo, usando del signo con que firmaba el jefe de los nazarenos, siempre que el asunto daba tiempo, acostumbraba a consultar con su patrón y recabar sus órdenes, como lo había hecho cuando dispuso apoderarse del libro de los juegos de palacio. Conocía a Alarcón el carácter orgulloso y altivo de don Diego y sabía perfectamente que era necesario guardarle ciertos miramientos para hacer de él cuanto se quería. Don Silvestre era además de aquellos hombres que no creen en el axioma matemático de que la línea recta es el camino más corto que hay de un punto a otro, y siempre procuraba llegar a su objeto por las curvas. Habían transcurrido 5 días desde que tuvo lugar la conversación de don Fadrique y don Silvestre, tiempo que el infatigable cajero mayor empleó en cierta operación esencial al éxito del negocio que llevaba entre manos y de que se dará noticia a su tiempo. Alarcón se dirigió a casa de don Tomás de Carranza y se hizo anunciar, advirtiendo que deseaba hablar al caballero de un asunto de la mayor importancia. No fue poca la sorpresa que causó a Carranza aquella visita, pues jamás había puesto los pies en su casa individuo alguno que estuviese tan íntimamente ligado con la familia de su enemigo como lo estaba don Silvestre. Excitada vivamente su curiosidad, hizo decir al cajero mayor de don Diego que pasase adelante, lo que verificó Alarcón, presentándose a don Tomás con tanta tranquilidad como si fuese a tratar el negocio más sencillo con cualquiera de sus amigos. Después de un cortés y frío saludo por una y otra parte, don Silvestre habló de esta manera. «Os sorprenderá, sin duda, caballero, que me haya tomado la libertad de presentarme en vuestra casa, no habiendo tenido antes la honra de comunicaros». «Efectivamente», contestó don Tomás con sequedad, «no esperaba ser favorecido con vuestra visita, y supongo que solo un asunto que os interese en gran manera a vos o a algún otro podría proporcionarme este honor». Que el asunto interesa a alguno, no hay la menor duda, señor de Carranza. En cuanto a mí, personalmente, podéis estar seguro de que no me atañe en lo más pequeño. ¿De qué se trata, pues? Dijo don Tomás. De algo que toca muy de cerca a las dos familias, la vuestra y la de don Diego de Padilla. No creo que pueda haber nada de común entre mi familia y la de ese caballero, contestó don Tomás, cuya sangre se agolpó en su frente. Cuando se tienen unos mismos deudos, dijo don Silvestre, se comienza ya por tener algo común, y si uno de esos parientes ha establecido alguna fundación a cuyo goce son llamados, en su caso, individuos de la una y de la otra familia, hay también ese derecho común. Sea como queráis, caballero, replicó don Tomás, a quien aquel asunto molestaba no poco, ¿y qué pretendéis deducir de esas premisas? Una consecuencia muy natural y muy sencilla. Suponed, esta es una mera hipótesis, que vos y don Diego de Padilla tenéis derecho a cierta cosa, a una herencia, por ejemplo, que vos entráis desde luego en posesión de ella por haberlo dispuesto así el testador, y que, para conservarla, pasado cierto tiempo, tenéis necesidad de llenar cierta condición establecida. Claro es que si no la llenáis, perdéis aquel derecho y recae ipso facto en don Diego. Comprendo a lo que queréis aludir, respondió Carranza algo alarmado. ¿Y si la condición se ha cumplido? Entonces, dijo Alarcón, vos sois el dueño de la herencia y no hay para qué hablar más de eso. Don Tomás respiró, pero no conocía a su taimado contrincante, que se divertía en jugar con él, como un gato con el ratón que ha caído entre sus uñas. Después de un momento de silencio, don Silvestre continuó diciendo: «Prosigamos en la hipótesis. Suponed que la condición para lograr esa herencia fuese lo que gustéis, que Dios bendijese vuestro matrimonio con un hijo, verbigracia, y que pasado el tiempo que el testador fijó, tal hijo no apareciese». «En tal caso, yo habría perdido el derecho», contestó Carranza, «mas si por el contrario...» «Si había tal hijo», interrumpió Alarcón, «él destruía por completo las esperanzas de don Diego y afirmaba vuestros derechos». «Y es precisamente lo que, como sabéis, señor mío», dijo don Tomás, «ha sucedido en el caso a que aludís». «Es así», contestó Alarcón, «pero suponed que a los 20 años de estar vos en quieta y pacífica posesión de tal herencia, viniera uno que dijese que el hijo no lo era en realidad vuestro, que había habido fraude y suplantación». «Al que tal cosa se atreviese a afirmar», interrumpió don Tomás poniéndose pálido, «le llamaría yo pillano y embustero, y si tenía la audacia de decírmelo a mí mismo, haría que mis criados le arrojasen de mi casa como a un perro». Sin contestar una sola palabra, don Silvestre se levantó muy despacio de su asiento y se dirigió a tomar una campanilla de plata que estaba sobre la mesa. «¿Qué vais a hacer?», dijo Carranza. «A llamar a vuestros criados», dijo Alarcón, «porque precisamente iba yo a deciros que por medio de un fraude y una superchería os habéis quedado con la herencia de don Juan de Balmaseda, que corresponde legítimamente a don Diego de Padilla». Don Tomás quedó aturdido bajo aquel golpe asestado con tanta seguridad y sangre fría. «Deteneos», dijo el caballero, «y terminemos esta enojosa chanza. Vos no creéis lo que acabáis de decir. Sabéis perfectamente que don César es hijo mío y de mi esposa, y que los documentos que lo acreditan están en toda regla». «Sé», contestó don Silvestre, «que el 20 de enero de 1635 enviasteis a la parroquia del Sagrario a bautizar un niño que se asentó por hijo legítimo de don Tomás de Carranza y doña Gertrudis de Medinilla, que le bautizó de noche un eclesiástico pariente inmediato de la señora y que fue su padrino don Juan de Padilla, vuestro hermano. Así consta en la partida de bautismo que he tenido a la vista». «Entonces», dijo don Tomás, «¿qué falta?». «Poca cosa», respondió don Silvestre. «Falta únicamente averiguar quién pudo ser otro niño que llevasteis vos mismo a vuestra hacienda de Santa Catarina pocos meses antes de que apareciese don César. Niño que disteis a criar a una esclava llamada María del Patrocinio, que vivía en una remotidad de la finca y que fuisteis vos mismo a recoger, trayéndole a la ciudad en los mismos días en que se dijo había nacido don César y prohibiendo a la esclava que saliese de la hacienda. Saber qué tenga de común con don César ese niño criado con tanto misterio es lo único que falta, señor don Tomás». Carranza estaba muy distante de tener la calma y sangre fría del cajero mayor. Así, a medida que éste iba apurando el ataque, el pobre caballero parecía más y más azorado, mudaba colores y casi no acertaba a responder. Alarcón, a quien no se escapaba por supuesto el efecto que hacían sus revelaciones, dijo: «Ya veis, señor don Tomás, que del cielo a la tierra no hay nada oculto. Tengo en mi poder datos suficientes para poder probar en juicio que don César no es hijo vuestro y para perseguiros criminalmente sin perjuicio de haceros restituir los 80.000 pesos del mayorazgo y sus réditos. Pero deseo evitar el escándalo de un proceso semejante y vengo a proponeros una transacción». «Explicaos», contestó Carranza con abatimiento. «Sabéis muy bien», dijo el cajero mayor, «que los réditos que habéis percibido indebidamente ascienden a otros 80.000 pesos. Pues bien, se os hará con donación de 20.000 y entregaréis el resto de la suma. Jamás, contestó Carranza, comprendiendo desde luego que un desembolso semejante la arruinaría sin remedio. Dígoos que toda esa fábula que me habéis contado no es sino una superchería inventada para despojarme de lo que legítimamente poseo. Los documentos están en regla, estoy en posesión de los bienes y no os daré un maravedí. Haced lo que os parezca. Reflexionadlo bien, caballero, dijo Alarcón. Pensad en el escándalo de un pleito como el que habrá de promoverse si persistís en vuestra negativa, en el baldón que arrojará sobre vuestra esposa y sobre el inocente don César. La última reflexión de don Silvestre pareció hacer profunda impresión en el ánimo del desgraciado Carranza, pues tanto él como su esposa amaban a aquel joven, más quizá que si realmente fuese su hijo. La lucha, pues, era terrible en el corazón de aquel anciano. Temblaba, por una parte, al considerar los sinsabores y la vergüenza que habría de producirle un pleito como aquel con que se le amenazaba, y no podía resolverse tampoco a aceptar la ruina de su familia, que consideraba segura si se desprendía de una cantidad tan considerable. Cuando se encontraba Carranza más violentamente agitado por aquellas dudas, oyó la voz don César, que en la pieza inmediata preguntaba por él, en un tono que hizo conocer al caballero que alguna cosa grave había ocurrido. El joven iba a entrar ya en el gabinete, y don Tomás, no queriendo que encontrase ahí al cajero mayor de don Diego de Padilla, suplicó a éste se ocultase por un momento en otra pieza contigua. Hízolo así Alarcón, y no bien había cerrado la puerta de la cámara, apareció don César pálido, agitado y con un papel en la mano. «Padre mío», dijo el joven, «explicadme el misterio terrible que encierra este papel». Perdonad si, a pesar de vuestras órdenes, no me ha sido posible dejar de amar a doña Violante de Padilla, y permitidme os interrogue acerca de la espantosa revelación que contiene esta carta sin firma que ha recibido esa joven. Don César presentó a don Tomás el papel de letra desconocida en que se avisaba a doña Violante que el supuesto hijo de don Tomás de Carranza y doña Gertrudis de Medinilla era un espurio de padres ignorados, usurpador de un nombre y de un mayorazgo que no le pertenecían. El anónimo agregaba algunas noticias sobre la manera misteriosa en que había sido criado don César durante 6 meses y anunciaba que no tardaría en hacerse público aquel hecho y ponerse en claro el vergonzoso origen del hombre a quien amaba doña Violante. «Yo un espurio, un villano, un usurpador», decía el joven y se golpeaba la frente con el puño. Decidme, padre mío, que todo esto es una impostura, una infame calumnia. Buscaré a su autor, aunque se oculte en las entrañas de la tierra, y le cortaré la mano que ha escrito esa mentira atroz. Al decir esto, el desgraciado derramaba lágrimas de dolor. Don Tomás, esforzándose por dominar su emoción, contestó: Sí, hijo mío, es una calumnia, una impostura, cuyo autor esperamos recibirá algún día el castigo merecido. Tranquilízate y déjame, pues tengo un asunto muy importante que debo terminar. El joven se retiró más tranquilo después de haber recogido el anónimo que había asestado un golpe tan doloroso a los dos amantes. Carranza abrió la puerta del gabinete donde se había ocultado Alarcón, y cuando salió éste le dijo don Tomás: ¿Habéis oído, por ventura? ¿Habéis podido advertir la desesperación de ese noble joven? Sí, caballero, contestó don Silvestre. Todo lo he advertido, lo he escuchado todo. «¿Y tendréis valor aún», replicó Carranza, «para despedazar ese corazón tan leal, para hundir a una familia entera en la vergüenza y el dolor?» El insensible y frío negociante alzó los hombros y dijo: «Mi obligación es ver por los intereses de la casa. No haremos más que reclamar lo que nos corresponde, y si queréis evitar esas penas, devolved la suma. Es un negocio en que ganáis 20.000 duros». Poco nos importa que ese joven continúe creyendo que es hijo vuestro. Sois dueño de darle vuestro nombre. Lo único que os pedimos es la devolución de 140.000 pesos. Diciendo esto, Alarcón tomó su sombrero y, dirigiendo la vista a un reloj que había en el gabinete, dijo: «Os doy 2 horas más para reflexionar y tomar un partido. Son 9:00. Si 11:00 no recibo aviso de que aceptáis el arreglo que os he propuesto, se presentará el escrito de demanda que está ya extendido y firmado». Dicho esto, hizo una cortesía y se retiró. Carranza permaneció profundamente pensativo y comenzó a pasearse precipitadamente por el cuarto. No, decía, no puede ser y no será. Agotaré todos los recursos. Tengo la protección decidida del presidente. Sacrificaré 15,000, 20,000 pesos si es necesario y salvaré el resto de la suma, evitándome el dolor y la vergüenza de un despojo. No hay más testigo cuya declaración podría comprometerme. Al decir esto, se detuvo como si le hubiera asaltado repentinamente una idea. Se dirigió a la mesa, tocó la campanilla y, habiéndose presentado un criado, le previno llamar inmediatamente a Garzona, su dependiente de confianza. Acudió el llamado y don Tomás le dijo: «Haz enjaezar uno de los mejores caballos que haya en la casa. Escoge uno de los criados de más confianza para que te acompañe y te vas ahora mismo a Santa Catarina. Sabes bien el punto donde vive la esclava llamada María del Patrocinio. La traes inmediatamente sin permitir que por ningún pretexto hable con persona alguna antes de que me sea presentada. Vete y camina día y noche». El dependiente fue a alistarse y don Tomás quedó algo más tranquilo después de haber tomado aquella medida que consideraba de la mayor importancia. Fin de capítulo 20.